Sección 2 de A la sombra de un roble, de Enrique Menéndez y Pelayo. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 2. ¡Qué hermoso sauce saludo todos los días en mis andanzas por estos lugares! Hasta su tronco llora, que no son solo las ramas y las hojas. Se inclina de un lado, lo cual no ha de ser tacha de su hermosura en un tronco de sauce. Séalo en los otros árboles, que han de halagar la vanidad o la alegría de los hombres. Cierto que el ciprés es triste y su tronco sube recto, pero la pena que el ciprés simboliza no es ya del mundo. Es el dolor purificado que ya no busca consuelo en la tierra, que nada tiene ya con ella. Por eso tiende sus ramas y pone tan altas las hojas, donde no alcanza la mano ni casi la vista. Se inclina de un lado mi sauce, del opuesto a la casa a cuyo arrimo vive. No será ingratitud, porque sus ramas besan amorosas el viejo balcón de madera, que alegra un cajón con geranios rojos. No será ingratitud, sino más bien la sublime resolución de algunos inconsolables, huir de la multitud sin negarla su amparo, no vivir junto a ella, pero sí con ella. El espacio que abarca la sombra de este sauce es muy grande. Bajo su caído toldo caben muchos tristes, muchos hermanos huérfanos, todos los adoradores de una hermosa sin alma. Crecen las ramas desiguales y tortuosas, como quien en su pena no puede cuidarse de su compostura y bien parecer. Mas, a pesar de ello, forman abajo un contorno casi exactamente circular. Qué graciosa y tristemente caen sus hojas, hasta tocar algunas la menuda hierba. Oh, estas hojas de sauce, finamente lanceoladas, son lágrimas que alguien llora. Tienen su forma y su caer, su halago, en fin. Cuanto más se mira el árbol de las tumbas, más encantos se le encuentra. Así pasa con el pensamiento de la muerte. Une a las ramas entre sí el lazo más fuerte, el de la pena común, y así, cuando el viento pasa y en la robusta e insensible cajiga cada rama se mueve por sí, con total independencia de las otras, y del álamo orgulloso se ve a cada hoja temblar por su cuenta, el sauce mueve todo entero y a compás su lánguido ramaje. ¿Por qué crece siempre a orillas del arroyo o muy cerca de él? Es que las lágrimas que llora el árbol formaron el arroyo y le alimentan diariamente, o es que, como todos los tristes, ama el sauce la vista y el rumor del agua. Este querido árbol no vela aquí sobre tumba ninguna, y todo en su derredor aparece risueño y viviente. Picotean las gallinas entre el césped, canta en el balcón contiguo una calandria, florecen en él los geranios, y haciéndosea una mujer de sano color en torno de la casa. Todo sonríe y, no obstante, parece estar justificada la presencia del sauce. Aspírase aquí como la calma que sucede al dolor después de consolado, o como el perfume que dan las memorias tristes luego que el tiempo las quitó su crudeza. Parece que vela sobre algo, muerto hace ya tiempo. ¿Qué habrá aquí enterrado? ¿Serán las esperanzas de algún otro soñador que vino a sentarse una mañana donde yo estoy sentado? ¡Qué hermoso sauce! ¿Quién le plantó aquí? Mas salgamos de este baño de melancolía. El baño debe ser corto. Sacudamos las alas, como estos patos que ahora salen del arroyo, y echemos por otro lado a secarnos, repitiendo con el sublime fraile: Andiamo al nome di Dio. Fin del capítulo 2. Grabado por Lu G. Calderón.